Bienvenidos al número 5 de Cabreados, el podcast. Bueno, pues por fin, ya está aquí el número 5 de Cabreados. Soy Rafa Osuna y aquí estoy otra vez con vosotros. La verdad es que ha costado esta vez. Parecía que no iba a llegar el momento, pero se me han juntado varias cosas. En principio, pues se retrasó un poquillo el tema por dejadez. Luego estaba esperando que cierta persona me mandara una colaboración, que a propósito no me ha llegado. Ya sabes quién eres, ¿verdad? Estoy cabreado contigo. Bueno, y luego ya lo último, cuando ya por fin me decidí a grabar, durante un día lo fui preparando un poquillo un bosquejo así de guión, y al día siguiente, cuando iba a grabar, me levanté con la garganta hecha polvo y está unos días que no he podido grabar porque tenía y sigo teniendo un poquillo todavía la garganta mal. Típico resfriado, no ha llegado ni siquiera a ser gripe, pero bueno. Que si me falla la voz a lo largo del podcast, que sepáis que es normal, me puede salir algún gallito, alguna cosa, no os confundáis. Supongo que alguno de vosotros podréis pensar que es que debido a la edad en la que me encuentro, en plena pubertad, me está cambiando la voz, pero no es eso, es los efectos colaterales de estos tipos de enfermedad. Pues nada, vamos a empezar. Antes que nada, quiero dedicar este podcast a mi padrino y a su chica. Mi padrino en esto del podcast y a su chica. A ver si pasan muchas navidades juntos. También le quiero dedicar el podcast a la sombra del otro lado del espejo. Él ya sabe quién es. Bueno, vamos a ver, lo típico siempre, recordaros que ahí está el mapa de oyentes. Me hace ilusión que aparezcáis por ahí. Ay, y que no se me olvide en el mapa de oyentes, una mujer. ¡Oe, oe, oe, oe! Por fin sé que tengo una oyente, sabéis que he insistido yo mucho en este tema. Ha aparecido ahí puesto en Nueva York. Laura, es como se llama, no es Laura del Rincón de Laura, evidentemente, porque la del Rincón de Laura está en Badalona, y esta Laura ha puesto ahí su chincheta pino, como lo queramos llamar, desde Nueva York, desde New York City, cosa que además me da a mí una doble alegría. La primera alegría porque, bueno, pues ya sé que tengo una mujer que me escucha, muchas gracias Laura. Y la segunda alegría es porque sea desde Nueva York. Yo a Nueva York le tengo un cariño tremendo, es una ciudad en la que he vivido unas cosas estupendas y bueno, pues sin ir más lejos, si estoy casado con quien estoy casado es porque la conocí allí, a mi mujer la conocí allí en Nueva York. Y no voy a contar más, que a mi mujer no le gusta que cuente cosas privadas nuestras. Así que vamos a dejarlo ahí. Que luego se cabrea conmigo. Y si se cabrea conmigo, que mande un cabreo aquí. Ahora que lo pienso, a Cabreados. Alicia, cabréate. Cabréate, Alicia, y manda aquí un cabreo a Cabreados que lo diga todo el mundo. ¿Os apetece a todos que Alicia se cabree? Animadla que se cabree. Venga, a todos ahí. Alicia, cabréate. Mandadme correos. Que yo se los paso a Alicia para que los lea, diciéndole: cabréate, Alicia, cabréate. Venga, que está contando cosas privadas de tu vida. Pff, Dios mío. Cuando oiga esto, menos mal que el sofá de mi casa es cómodo, porque voy a tener que dormir allí durante unos días. Cambiemos de tema. No, en serio, Laura, oye, fenomenal, muchísimas gracias. Mándame algún mensajito, cuéntame algo más, quién eres, qué haces, dónde me escuchas, cómo me escuchas. No sé, ya que eres la primera mujer que se ha reportado, como diría Armand Serna, pues a ver si por lo menos también nos cuentas cosas de ti. Así me mandas un mensaje de voz, de audio en un MP3, pues mira, estupendo, fenomenal, ¿no? Hablando también del mapa de oyentes, ¿qué os pasa a los mexicanos, a los centroamericanos, sudamericanos? Que sé que me escucháis un montón porque me mandáis correos electrónicos y todo, pero a día de hoy no hay ni uno. Que os están ganando los del norte, que os están ganando los europeos. Venga, vamos allí, chavales. Vamos todos a poner ahí el pin en el sitio desde el que me oís. Por favor, que no se diga, que no se diga que desde estos países no tenemos aquí ganas. Los latinos no ponemos pines, somos vagos hasta para eso. Por favor, vamos allá, que no nos ganen los americanos. Que nos ganen, porque de España hay bastantes, ¿eh? Sobre todo de la zona de Cataluña. Estoy alucinado con lo que se me escucha desde Cataluña. Oye, un saludo per tots. Creo que es algo así. Bueno, vamos a ver. Empezamos con los cabreos ya directamente, ¿no? Estaba cabreado, yo estaba cabreado con Emerson Quevedo, Morfeo. Supongo que muchos le conoceréis del podcast, el gran podcast, el podcast con mayúsculas. Tampoco hay que pelotearle tanto, ¿no? Pero es que es verdad. Vidatex es, bueno, pues yo creo que el podcast posiblemente que más números lleve, porque digamos, graba este hombre en español, me estoy refiriendo, ¿eh? Este hombre estuvo grabando prácticamente durante una época casi todos los días, y un poquito antes de Navidades llegó al número 100, al número 100 de Vidatech, al mismo tiempo que también ha hecho otros podcasts, hablando sin H, eso, pero bueno, decidió después del número 100 tomar un descanso y dijo, después de Navidades volveré a grabar podcast, y no grababa. Y yo veía que se habían pasado las Navidades y que no grababa. Y digo, ya está, tengo el cabreo perfecto para Emerson. Y como me he retrasado un montón en grabar este número 5 de Cabreados, el podcast, pues Emerson, con tal de cabrearme más, ha empezado ya con su Vidatech. A día de hoy ya va por el 102 o el 103, 2 o 3, creo que 3 ya. Lo ha sacado después del 100. Así que Emerson lo has conseguido. Me has cabreado porque me has jodido el cabreo que tenía pensado. Además de que me cabreas porque, oye, qué maravilla en Navidades que podía escuchar todos los podcasts. Porque como no estabas tú, pues se podían escuchar todos perfectamente y son muchos menos. En cuanto Emerson empieza a grabar, ya no tengo tiempo para escuchar todos los podcasts. Es imposible, porque claro, si quieres escuchar todos los Vidatech, y yo quiero escucharlos, si quieres escuchar Hablando sin H, que lo divide, aunque dice que esta temporada van a ser más cortos, pero son 5 horas sin parar de hablar, lo divide a lo mejor en 5 tramos de 1 hora o algo así, es que no puedo oír otros podcasts. Así que Emerson, estoy cabreado contigo. No sé si os pasa a los demás, que cuando te empiezas a enganchar con esto de los podcasts, de escuchar podcasts, llega un momento en que ya no puedes oír tantos. Ya al principio, pues que podcast en español había poquitos, pues los oían casi todos, no te voy a decir todos, pero casi todos. Pero poco a poco han ido saliendo varios. Empiezas ya a descartar los que no te gustan, los que por temática no te van mucho, los que te aburren. Dices, bueno, pues todavía puedo seguir oyendo, ya no todos, pero por lo menos los buenos. Pero es que ahora llega un momento en que a mí por lo menos me cabrea bastante y llega un momento en que es que no puedo escuchar todos los buenos o todos los que a mí me gustaría escuchar. Yo es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. No sé si os pasa a vosotros, pero bueno, por un lado, evidentemente es muy bueno. Es bueno esto de que haya gran variedad, de que haya muchos podcasts, de que haya donde elegir. Pero ay, uno se queda como diciendo, me estoy perdiendo algo. Seguro que hay cosas que podría estar escuchando y que no, y que me lo estoy perdiendo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver, un cabreo, tenemos aquí un cabreo que nos mandan desde México nuestro amigo Adrián López. Adrián ya le conocéis en el número pasado, ya nos envió otro cabreo, Adrián de Conversa, del podcast Conversa. Y bueno, pues Adrián, lo primero, antes que nada, aunque te justificas más adelante, pero tú eres un podcaster, mándame por favor los cabreos grabados y con tu audio en un MP3, que oigamos tu voz. Tú sabes cómo tengo yo la garganta hoy y estoy aquí y voy a tener que leer tu correo, el correo que has mandado escrito. Tú me la vas a destrozar, me vas a destrozar la garganta. No puede ser, ¿eh? No puede ser. A partir de ahora, admito correos escritos, a la gente no podcaster, a los podcasters, correos de audio, MP3. Es broma, ¿eh? Si me queréis mandar de cualquier otra manera, me lo mandáis. Pero preferiblemente MP3, ¿eh? Primero porque no me destrozo yo la garganta. Y segundo porque esto se hace más ameno, ¿no? Más ameno si oímos otras voces. Bueno, pues vamos a ver. Adrián me dice, oye, ¿qué tal? Espero que no tan cabreado como siempre. ¿Sabes? He encontrado un parecido en ti como a Gargamel o a Pitufo Gruñón. Jejejeje, es que todo te cabrea. Vamos a ver, Adrián, vamos a parar de leer. ¿Cómo que yo soy Gargamel o Pitufo Gruñón, que todo me cabrea, si tú eres la única persona ahora mismo que llevas dos cabreos en este podcast? Y además en dos números seguidos, en el 4 y el 5. Tú sí que eres el Pitufo Gruñón, tú sí que eres Gargamel, que estás siempre cabreado por todo. Bueno, hecho este inciso, voy a seguir leyendo, pero no sin antes decir que también me cabrea el tener que leer este tipo de correos, porque aunque seamos todos aquí, todos hablamos el mismo idioma, todos hablamos español, castellano, como lo queramos llamar, evidentemente tenemos expresiones distintas, tenemos maneras distintas de decir ciertas cosas, palabras que no se entienden en un lado o en otro, y yo al leer estos correos hay veces que parece como que se me traba la lengua, que parece que no lo estoy leyendo bien. Es que claro, son expresiones que yo no uso normalmente y me cuesta un poquito más leerlas. Pero bueno, yo tiro para adelante, os lo leo y que sea lo que tenga que ser. Vamos a ver, nos dice Adrián, este es mi otro cabreo. Aquí es cuando viene la justificación, porque dice, lamento no podértelo grabar en un archivo de audio porque estoy en la oficina, pero me acaba de pasar algo que me ha cabreado, o como dicen en Chilangolandia, entre paréntesis, México DF, Distrito Federal, que es donde vive Adrián, dice, algo que me hizo emputar. Ahora es que me gusta esto de algo que me hizo emputar. O sea que los cabreados son los emputados. Emputados, el podcast. me suena bien, oye, lo de emputados. Bueno, yo creo que por ahora nos vamos a quedar encabreados, pero a lo mejor, joder, ¿estará registrado el dominio emputados.org? No, vamos a quedarnos encabreados. Vamos a ver qué nos decía Adrián. Adrián dice, pues mira, ayer por la noche, después de una larga jornada de trabajo, y créeme que muy cansado, dispuse a dirigirme a casa, y sentado en el asiento de mi auto, me puse a pensar cuál sería la ruta que me convendría más para llegar a casa. Tenía básicamente dos opciones. Uno, escoger las vías rápidas, que nunca son rápidas por el tráfico que hay. La ventaja es más tranquilidad en el viaje, porque técnicamente estás estacionado la mayor parte del viaje. O dos, escoger los atajos, incluyendo topos, baches y todo tipo de imperfecciones en el asfalto. Menor tiempo, pero más desgaste para el auto y el chofer. Por las condiciones físicas en las que me encontraba, decidí la primera opción. Las vías de supuesta alta velocidad, donde a lo mucho alcanzan los 20 km por hora en algunas partes. En algunas partes esto no es posible, pero en algunas otras podrás alcanzar hasta 60 km hora. Alta velocidad, toma ya. Bueno, y es aquí donde está mi cabreo. Cuando por fin pude pisar el acelerador a fondo para poder disfrutar de los 200 metros libre que había, me encontré con un bache que en realidad era la separación de un puente vehicular. Al momento de caer en él, un rin. Ese es lo que os decía. Por ejemplo, un rin. ¿Qué es un rin? Pues yo, después de leer varias veces este correo, he deducido que un rin es una rueda. Lo que nosotros llamamos, a lo mejor, simplemente una rueda. Pero bueno, aquí yo deduzco que es eso. A ver, Adrián, cuéntamelo, cualquier persona de México, yo supongo que sí, ¿no? Pues me dice que un rin, para ser precisos, el delantero derecho, se rompió en dos partes. Afortunadamente no pasó a más, pero ¿para qué quiero más? En esta ciudad de México, en esta mi adorable ciudad de México, he gastado más de 15 veces en reparaciones de rines que en la adquisición. Y claro, todo gracias a que el gobierno local, hijos de puta. Esto de hijos de puta lo dice Adrián sobre el gobierno local de México DF. Moraleja, en la Ciudad de México es casi imposible usar rines con llantas de cama 40. Un saludo a todos. Ya me quedo alucinado, lo de los rines con llantas de cama 40. Perdón, Adrián, nosotros en España no utilizamos esas expresiones. Es que es divertido. A mí esto de los podcasts me está gustando porque aprendo expresiones de otros sitios, supongo que otros sitios aprenden expresiones nuestras. Y es como si estuviéramos todos un poquito más cerca, ¿no? Pues oye, estupendo, que para eso estamos. De todas maneras, Adrián, vamos a ver, creo que en el otro podcast, aparte de decir que estabas cabreado con los vecinos, esto que hacía mucho ruido, también tenías un cierto cabreo con el tráfico de Ciudad de México. Ahora lo mismo, lo tuyo es problemático, de verdad. Cambia de trabajo a alguno que esté cerquita de casa, cómprate un helicóptero, yo qué sé, cualquier cosa, pero va a acabar con tu salud esto del tráfico, de la Ciudad de México. Esto no puede seguir así. De verdad, yo, hombre, entiendo que sí, que México es una ciudad complicada para conducir, pero te veo muy cabreado, muy pitufo gruñón. Bueno, no, dice también Adrián aquí en una postdata, hace un poquito una explicación de qué es esto de Guadalupe a Reyes. Para los que no habéis escuchado el número anterior, él ya os digo que Adrián nos mandaba un cabreo. Y bueno, pues estaba hablando un poquito de que en ese momento llegaban las fiestas estas que iban desde Guadalupe hasta Reyes. Y yo le pedí un poquito una explicación. Digo, ¿qué es esto? Perdona, yo es que al vivir tan lejos, pues no hay ciertas fiestas que compartimos, seguro, la de Reyes y todo, pero la de Guadalupe, por ejemplo, nosotros no. ¿Cuánto tiempo estáis vosotros de vacaciones? Y bueno, pues me lo explica aquí un poquito. Me dice, mira, el 12 de diciembre... Yo lo cuento por si os interesa, si no, ya sabéis, fast forward, FF en el reproductor MP3 y para adelante. No me va a llevar mucho, pero bueno, me ha parecido muy interesante. Dice Adrián, el 12 de diciembre, Virgen de Guadalupe, que es más festejado que el Día de la Independencia. La fiesta es de 2 días, el 11 y el 12. Esas son buenas fiestas, desde luego. Y aunque no se descansa oficialmente, casi nadie trabaja. Bien. Eso me parece estupendo. Ahora, eso sí, empezáis ya el 12 de diciembre con fiestas. Y yo creía que en España teníamos más fiestas que en ningún sitio. Joder, está bien. Esos son el día 11 y 12, o sea, el 11 ya empezáis. Luego pone, los días 13, 14 y 15 hay algo que se considera preposadas. Siempre hay algo que festejar. Toma ya. Preposadas. Luego ponen del 16 al 24 son todas las posadas. A ver, explica un poquito más esto, Adrián, tío. Que lo de las posadas. Yo había oído, sí, lo de las fiestas, estas, las posadas, pero no tenemos aquí también nosotros aquí en España y no termino yo de pillar de qué va esto. El resto de las fiestas ya sí. Luego me dices, el 25 Navidad. Lógicamente, atended, dice, del 26 al 30. Son las posadas, reuniones con amigos, reencuentros con viejos amores, etcétera, etcétera, etcétera. Del 26 al 30, reencuentros con viejos amores. 26, 27, 28, 29, 30. 5 días te da para 5 viejos amores. Pocos, Bueno, no, continúo. Luego el 31 y el 1, fin de año y su respectivo inicio. Todos pensaríamos que ahí se termina todo, pero no, porque muchos están de vacaciones aún. Entonces hay muchas botellas de alcohol que se deben de terminar. Por lo tanto, una que otra borrachera no puede faltar. Al fin hay materia prima. Por último, todo termina el Día de Reyes, ya que la oficina, casa y amigos se acostumbra a la tradicional rosca de Reyes, a la que solo algunos llegamos, y eso no lo logramos mucho. Bueno, pues sí, nosotros tenemos el roscón de Reyes, supongo que sea lo mismo, pero vamos, me dejas alucinado, Joder, vosotros sí que sabéis lo que es pasároslo bien, la fiesta. A ver si el año que viene me invitáis para allá y encantado, vamos, yo desde el 11 de diciembre hasta el 6 de enero que me tiro allí festejando todo lo que haya que festejar. Bueno, ahora en serio, muchas gracias, Adrián, un saludo muy grande y nada, tú sigue cabreándote y mandando los cabreos, eso sí, en fichero de audio, Bueno, voy a ver si en plan estilo VidaTech doy un sorbito de agua porque la garganta empieza ya a molestarme. Os voy a dejar con la promo de un podcast. Ahora os comento el podcast este. De pequeño, siempre hemos buscado respuestas en los mayores. Abuelito, dime tú. Ahora que has crecido, ya puedes buscar las respuestas tú solito. DimeTú.com, el podcast de entrevistas y tertulias. Soluciones no sé si encontrarás, pero pasar un buen rato seguro que sí. Pues sí, se trataba de la promo del podcast Dime Tú, de Dani. Uno de los podcasts de Dani, porque Dani es que no sé cómo tiene tiempo para tanto. No sé si lo habéis escuchado. A mí ya os digo que me gusta hablar de podcasts que yo escucho y de los que, bueno, pues me gustaría que los escuchara más gente porque me parecen estupendos. Y este Dime Tú es muy original porque, bueno, la periodicidad la verdad es que no es muy alta. Pues procura sacarlo una vez al mes. Pero claro, es que es difícil hacer un podcast de este tipo. Se trata de entrevistas a gente famosa. No voy a desvelar ni nada, porque nos ha pasado a algunos una información privilegiada de cuáles son las próximas entrevistas que tiene previsto hacer. Y la verdad es que hay nivel, ¿eh? Hay nivel, está muy... No, bueno, ya ha hecho entrevistas ya a gente fenómena, ¿eh? O sea, yo... Os animo a que escuchéis los podcasts antiguos y a que os suscribáis para estar ahí atentos para cuando siga sacando nuevas entrevistas, porque tiene previstas algunas muy buenas, de verdad. Bueno, vamos a pasar al siguiente cabreo. En este caso me lo manda Javier Quintana, también por escrito. Está claro que en este número os habéis confabulado todos para que yo tenga que hablar un montón y me deje lo que me queda de garganta. Pero bueno, voy a intentar que este podcast sí que de verdad esta vez sea un poquito más corto, porque si no de verdad es que me dejo la garganta en él. Bueno, pues Javier Quintana me dice: hola Rafa, soy un colombiano de Bogotá. Hasta ahí bien. Me dice... que reside en Arizona, Estados Unidos, bueno, pero trabajo en Carolina del Norte. En fin, es un rollo. El caso es que soy colombiano viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Ni te felicito por tu podcast, porque ya está bien de noticias tan alegres y es el momento de cabrearnos. Muy bien ahí, muy bien Javier, vamos a cabrearnos. Me dice: el primer de muchos cabreos que te mandaré. Y por suerte además es cortito, porque no puedo leer demasiado. Me dice: me cabrea cuando le pregunto a la gente, ¿de dónde eres? Y ridículamente contestan: soy 20% americano, 50% inglés, 20% alemán y 10% brasileiro. ¿Cómo me cabrea esta respuesta? Simplemente dime de dónde eres. No te pregunté el árbol genealógico y la verdad ni me importa. Y dice Javier: en fin, este es mi primer cabreo. Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que es un cabreo, yo creo, muy local, allí de los USA, de los Estados Unidos, porque me consta que allí sí que efectivamente, por esta mezcla que hay de tanta gente que ha ido llegando a lo largo de muchísimos años, pues sí que efectivamente pues todo el mundo tiene esa mezcla de sangres, de ser 20% tal, 30%, además que le gusta mucho decirlo con los porcentajes, sí, es, no es que dice mi mamá era de tal sitio y mi papá de tal otro, no. Tienen que decir mi mamá era de tal sitio y mi papá de tal otro, y dicen el 50% de mi sangre es de tal sitio, el 50% de otro. Yo la verdad es que no lo he oído en ningún otro sitio, nada más que en Estados Unidos. Contadme por ahí si en otros sitios también se utiliza. También es verdad que es que hay, yo creo que no hay países que hayan recibido gente de otros lugares del mundo tanto como Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, ya no tanto, sino desde hace tanto tiempo. Porque aquí, por ejemplo, en España sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades, yo lo vivo porque vivo en la capital, en Madrid, pues sí que es verdad que ha llegado mucha inmigración, mucha gente de otros países, cosa que a mí me encanta, a mí me gusta la diversidad, ¿no? Pero claro, todavía no ha habido tiempo para que haya distintas generaciones en las cuales se hayan mezclado esas culturas, esas razas, y podamos decir, pues eso, de yo tengo tal porcentaje magrebí, tal porcentaje colombiano, tal... No, por ahora no. Por ahora, efectivamente, sí que hay gente que viene de otros países, pero hay poca mezcla todavía, ¿eh? Yo supongo que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que exista esa diversidad, ¿no? Y podamos contestar como hay en Estados Unidos. De todas maneras, pues oye, Javier, muchísimas gracias por tu cabreo y eso, espero que me mandes más, espero que me mandes más cabreo. Me dices que este es mi primer cabreo, pues a ver si es verdad que me mandas más. También quiero decir que estoy pensándome el crear una sección que se llame algo así como el cabreado arrepentido o los cabreados arrepentidos o algo así, porque me estoy dando cuenta de que hay muchísima gente, no por estos correos que estoy leyendo, sino de, bueno, pues cuando hablo por Skype con unos, con otros, o cuando me mandan otros correos electrónicos, muchísima gente que me dice, te voy a mandar un cabreo, tengo muchos cabreos, te voy a mandar alguno, ahora en cuanto llegue a casa te mando, te voy a mandar muchísimos, y luego nada. Yo no sé si es que de boquilla mucho, pero luego les da miedo el que todos sepamos aquí qué es lo que les cabrea. Entonces me parece que a partir de ahora voy a hacer una especie de lista. La lista iré apuntando. Lista en principio gris, que ya veremos. Perdonad, pero es que os digo que tengo la garganta muy mal. Esa lista gris, veremos si se va tornando en lista negra o lista blanca. Porque en esa lista iré apuntando cada vez que alguien me diga eso. Te voy a mandar un cabreo. Tengo un cabreo a punto de mandarte. En cuanto llegue a casa te lo mando. Pues iré apuntando los nombres. ¿Que pasado un tiempo esas personas no me han mandado ningún cabreo? Esas personas pasan a la lista negra. ¿Que sí que me lo mandan? Nada, lista blanca. Aquí se lee el cabreo y nos lo pasamos fenomenal. Pero como estáis en la lista negra, se comentará todo eso en esa sección de cabreados, arrepentidos o algo así que me estoy pensando, ¿eh? Así que, cuidadito, menos faroles de te voy a mandar, y cuando digáis, ya lo podéis estar mandando de verdad, porque si no, aquí va a salir toda la luz y ya está. De todas maneras, oye, que los cabreos estos ya sabéis que son para pasárnoslo bien, que no se trata de que me contéis aquí vuestras penas y que nos pongamos todos tristes, todo lo contrario, que esto es para reírnos, que esto es para pasárnoslo bien. Aquí lo que hay que hacer es reírse un poquito con los cabreos, que la vida ya tiene muchas cosas aburridas, muchas cosas tristes, como para estar aquí más tristes. Aquí de lo que se trata es de reírnos de los cabreos, de pasárnoslo bien. Bueno, quería haber puesto ahora mismo otra promo, lo que pasa es que quería recomendar un podcast y ese podcast todavía no tiene grabada promo, pero bueno, yo os lo voy a comentar. Le he pedido la promo a la persona que ha hecho el podcast y me dice que la va a crear, pero bueno, os comento, el podcast es Confusión, de Fran J. Saavedra. Es un podcast que a mí me gusta muchísimo y os recomiendo si queréis escuchar una cosa que suene profesional realmente. Es decir, Fran es un tío que ha hecho radio y eso se nota porque no es el clásico novatillo, el clásico como yo, vamos, que se pone aquí delante de un micro, no tiene ni idea de hablar, de poner la voz como hay que ponerla, no, escuchad a Fran y veréis lo que es un profesional, veréis lo que es un podcast bien hecho, vamos, no solamente por él y por la voz y por lo locutor que es, ¿no? Sino porque además el podcast está muy bien hecho, la música es estupenda, uno de los mejores podcasts de música que yo he escuchado. Quería haber puesto, ya os digo, la promo, pero todavía no la he hecho. Cuando la tengas, Fran, me la pasas y nada, pues en el siguiente número, cuando sea, yo os pongo la promo de Confusión. Os lo recomiendo efusivamente, tanto este de Confusión como el de Dime Tú que hemos oído antes y eso, os pondré en cabreados.org en el blog las direcciones, los enlaces, para que pinchéis y podáis ir directamente. Fran, además, os comento, Fran J. Saavedra, la persona, el podcaster de este podcast de Confusión, está ahora mismo de lunes a viernes haciendo también Confusión, pero no podcast, sino programa de radio, Confusión, en Radio Internet. Radiointernet.es, ahí podéis acceder, la verdad es que están haciendo un, bueno, pues una especie de una radio por internet, es que no es más, el nombre lo dice, radio internet. Pero lo interesante de esto es que para hacerlo pues han contado con gente muy válida, gente que de las cuales yo conozco algunos, más que nada porque son podcasters, porque han hecho podcast, y bueno, ya simplemente por eso a mí me parece que es gente que realmente ya tiene experiencia y que vale mucho para esto. Estamos hablando de Fran J. Saavedra, que yo creo que es, bueno, pues hace el programa estrella de esta radio, porque se emite de lunes a viernes, 2 horas al día. Pero tenemos también programas de otros podcasters como Jerónimo Palacios, como El Escribano. Eso sí, yo os digo a los tres, a Fran, a Jerónimo, a Jero, a Escribano, por favor, que vuestros programas de radio no hagan que dejéis de hacer los podcasts. Recordad de dónde venís, no dejéis los podcasts, por favor, que me cabrearía mucho, me cabrearía mucho el no seguir oyéndoos en formato podcast y tener que hacerlo única y exclusivamente en la radio. Yo prefiero desde luego podcast porque, bueno, es otra cosa completamente distinta, no tiene nada que ver, pero a mí el podcast me da por eso la libertad de poder escucharlo cuando me venga en gana. Cosa que con un programa de radio, con un horario prefijado, pues no puedes hacer, a no ser que ya te dediques a grabarlo y todo, pero bueno, ya siempre es más complicado, ¿no? Bueno, pues eso, os recomiendo que escuchéis a esta gente, sobre todo el podcast de Confusión, que es de lo que estábamos hablando. Echadle una escuchada que os va a gustar, está muy bien. Y como la garganta... Perdón, un momentito, voy a beber un poquito más de agua. Bueno, perdona, pero es que lo que iba a decir es que la garganta ya me está jugando malas pasadas. Así que, bueno, pues nada, vamos a dejarlo por ahora. El recordatorio de dónde podéis visitarme... El blog es www.cabreados.org. Ahí tenéis, aparte del podcast, pues de vez en cuando pongo alguna cosilla, alguna noticia, algún cabreo que de repente me surge y no tengo la posibilidad de grabar en ese momento, las ganas, pues lo colocaré ahí también. Y bueno, pues hay un mapa de oyentes, como os he dicho, ya sabéis, el pique, venga, vamos, que no nos ganen los del norte. Bueno, y aparte de eso, pues deciros también que la manera de poneros en contacto conmigo es sobre todo el correo electrónico es cabreados@gmail.com, cabreados@gmail.com. ahí podéis mandar todos vuestros cabreos, aparte de comentarios, lo que queráis, no me lo mandáis ahí. Y bueno, pues yo encantado, ya os digo, si lo mandáis en formato de audio, muchísimo mejor. Y nada más, vamos con la canción del podcast. Sabéis que yo siempre acabo con una canción, única y exclusivamente una por podcast, y de grupos que me interesan, me gustan o bueno, pues quiero que escuchéis. Y voy a empezar ya a repetir, un grupo, no porque no tenga más grupos nuevos, que los tengo y los iré poniendo en los siguientes podcasts, sino porque es que, vamos, quiero hacerlo porque, bueno, se trata de Samba da Rúa. Samba da Rúa, los que escuchasteis el número 0, sabéis que es la gente que ha compuesto la melodía que suena de sintonía siempre. La sintonía se llama Hacia Adelante, de Samba da Rúa. En el número 0 además la podéis escuchar entera. Y ahora quería poner algo más de ellos, de Samba da Rúa. Samba da Rúa es que, de verdad, sinceramente, son unos tíos tan majos. Directamente me dijeron que, por supuesto, podía utilizar como sintonía el Hacia Adelante y eso, que no es que me siento obligado a poner más música suya, pero es que me apetece ponerlo. Es que además tiene muy, muy, muy, muy buena calidad. Yo os animo a que os paséis por su web, sambadarrua.org. También pondré el enlace en el blog, porque ahí tenéis, aparte de la canción que sirve de sintonía Hacia Adelante, tenéis esta que voy a poner hoy y tenéis otras cuantas que os podéis bajar. Hay algunas en vivo, hay incluso también un vídeo de cómo grabar unas cosillas, tenéis fotos, tenéis textos explicando qué es Samba da Rúa. A mí me parece un grupo interesantísimo, interesantísimo. Yo os animo no solamente a ir a la web y bajar las canciones sin más, sino también a contar con ellos pues para cualquier cosa que necesitáis. Si tenéis que organizar algún evento o algo que necesita animación, contad con esta gente, porque es que de verdad que si alguien te puede animar algo, son Samba da Rúa, ¿eh? Samba da Rúa te montan, y sobre todo en plan percusión, te montan, vamos, lo más parecido al Carnaval de Río que os podéis imaginar, ¿no? En este caso lo que voy a poner es una canción que se llama Dignidade. Dignidad a mí me gusta muchísimo, porque es que además, bueno, pues es una de esta batucada brasileira, pero que samba, que le meten gaitas, que es curiosísimo, pero si lo escucháis, si no le dais al fast forward hasta el final, veréis que las gaitas suenan fenomenal aquí. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer samba con gaitas, no? Pues suena de miedo, ¿no? Eso sí, lo que voy a poner es una versión de 3 minutos y medio que tienen, lo que llaman edición de radio, porque la original dura 10 minutos y medio. Tampoco quería yo aquí meter 10 minutos y medio de música, si a lo mejor a alguno nos interesa, aunque de verdad os lo recomiendo totalmente. Si os interesa, si os gusta, pasaos por la página web y escucháis la versión de 10 minutos y medio, que está fenomenal. Bueno, pues nada, ya, sin más. Nos oímos en el siguiente número de Cabreados, el podcast, y os dejo con Samba da Rúa. Hasta la próxima. Bueno, solamente deciros que la canción empieza un poquito bajita, con unas voces, a ver si alguien identifica de qué son esas voces, pero bueno, ya se van oyendo esas voces. ¿Oís? Pues nada, os dejo con ello. Hasta la próxima. En este momento hay que decir que la información es completísima. De las mismas dimensiones que otras que ha habido en el mundo. No están las playas, no ya contaminadas, ni manchadas, están temblorosas. Nin contenedores, non temos nada. Están ahora trayendo ropa abajo, ainda está por aquí de paseo. Desde luego estamos preparados. desde luego estamos preparados para... Que hayamos tomado alguna decisión equivocada. Para... No había en absoluto ningún peligro. Para... Peligro. Para... ¡Nunca!